Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde la cama. En la cama. Esta cama que nos cobija. La cobija que nos justamente tapa. El lugar donde menos adecuado era el sentido metafórico. Exactamente. Ahora creo que estamos mal en las posiciones, porque usted quedó en el medio. Y está bueno, bien. Y la mesa de luz le queda lejos. Y pero estoy todo el tiempo haciendo el pasamano. Me pide bueno, el vaso de sí, agua. Bueno, no sé qué. Alcállame el termómetro, por favor. Sí. Si ya se lo había dado antes, fíjese si no lo tiene. Ay, perdón. Ah, mira, aquí sí, está. Acá estaba, mira. Yo que le dije. El mundo es un pañuelo. Sí. En el mejor de los casos. 47, dice. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La cultura al alcance de cualquier pastenaca. Ahí está, muy bien. Nuestra habitual sección destinada a difundir las políticas culturales que permiten llegar al barrio, a la calle, al vecino, con una propuesta cultural, enriquecedora, superadora. Sí, tanto en lo que se refiere al consumo de cultura como a la creación. La producción. Ah, también la creación. Claro, una, o sea, puede ser. Cualquier desgraciado puede no solamente leer la Divina Comedia, sino escribirla. Claro, sobre todo porque. ¿Cómo que no? Si ya está escrita, usted la copia y listo, señor. Claro. Bueno, pero curso la Pierre Menard pueda producir. Entonces, son todos contenidos que están en un folleto que se llama justamente así, la cultura al alcance de cualquier pastenaca. Bueno, pero a través de un folleto uno no aprende a escribir. No, bueno, no, no olvide. Tiene que ir a un taller y algo. Es un taller con el auto, déjese jorobar. Lo que hacemos es gestar actividades entre los vecinos. Ah, qué lindo eso. Sin necesidad de que tengan que concurrir a la universidad o todo ese engorro. No, es un engorro, son cosas diferentes. Quizá algún tipo de artes menores. Algún tipo decir. O alguna tipa, porque es para todos esto, señor. Sí, para todas y para todos. Está bien, pero por ejemplo, uno quiere aprender malambo. No, señor, esto no es una escuela de malambo. Es la cultura al alcance de cualquier pastenaca, a ver si lo y bueno, entiendo. ¿Y el malambo qué? No es cultura, el malambo. Si el malambo es cultura, le va a decir, los títeres también son cultura, por ejemplo. Y sí, hay titiriteros, por supuesto. No, estamos hablando de cultura solamente la Divina Comedia. Claro. Cultura. No, pero la Divina Comedia, usted que va a darle a leer a todo el mundo la Divina Comedia. Sí, señor, el prepo. Infierno, paraíso, purgatorio y estación. Te da miedo, te da miedo. Pero, ¿y la va a representar teatralmente en algún momento? No. Bueno, no importa. Vamos a hacer de todo. Y vamos a obligar a los vecinos a que se anoten. Sí, señor. En talleres literarios, como dice usted, de zapateo. De Ikebana. También. ¿Y dónde se van a dar esos cursos? En la calle, justamente. ¿En la vía pública misma? Sí, claro. En la calle. ¿Qué mejor? La cultura la damos en la calle. Te la damos en la calle es el eslogan que hemos acuñado. Bueno, pero habrá algunas disciplinas que interfieren en el tránsito. A veces te la damos en la calle y a veces te la damos en tu casa. Bueno, deje seguir. Yo no sé si, por ejemplo, si uno quiere hacer, está interesado en, pongamos, pintura, algo básico. Sí. Empezar de cero. ¿Qué tengo que llevar? ¿Dónde es? Yo le traigo un pincel y hace un redondel. Listo. Cero. Cero. No, pero que el redondel y qué. Pero no, señor. No dijo que quería empezar de cero. No, que quiero empezar a ver qué es el asunto de la pintura. Bueno, a ver es si un me tipo puedo expresar. Que agarra un pincel y pinta, ¿qué va a hacer? Mucho misterio no tiene. Y va a aprender pintura y no sabe lo que es. Está loco usted. No, pero yo digo, ¿puedo empezar por la naturaleza muerta, por ejemplo? Puede empezar por lo que quiera. ¿Qué me está? Usted viene acá a cargarme. No, señor, pero usted da los cursos. Sí, señor. ¿Usted es profesor de qué? Sí, soy profesor de cultura. De cultura general. Y yo soy de cultura particular. ¿Es de cultura general usted? No, yo en particular. Yo doy en casas. Claro. ¿Usted es de cultura general? Yo sí, llámeme general. Dígame, nomás. ¿Quién fue el primero que transmitió Partido General a por radio? Eso es muy fácil, señor. Yo tengo Mentematic. Ahí está. Respuesta número 48. Tiene novia. Bueno, mire, yo quiero, en verdad, lo que quiero es... Sí. conocer gente, ¿no? Claro, bueno, eso es lo principal, digamos, de la cultura. ¿Qué quiere decir cultura, en realidad? ¿Qué quiere decir? Conocer gente. Claro, no sé si quiere decir ¿cómo eso. Sí, no. Yo me acuerdo, quiere decir eso o cosa pública. Claro, o también, sí. O también algo de animal político. Sí, pero entonces no quiere decir nada, señor, si quiere decir tantas cosas. La cultura es todo. Una de esas cosas quería decir. Res non verba. Ahora, ahí está. Discúlpeme, si yo me inscribo en teatro, porque me dijeron que ahí uno se tiene que relacionar, ¿no? Con el otro, se tiene que besar, sí. Ahí hay partes. Es lo que eso. Ya les advertimos a los que vienen. No vengan a estudiar teatro nada más que para besar minas. Claro, porque si no... nos vamos a dar cuenta. Sí. Pero ¿cómo se va a dar cuenta? Le vamos a dar papeles donde justamente no le toca besar a ninguna y las minas las vamos a besar nosotros. Claro, para enseñarle mejor y para que usted no se avive. No, discúlpeme, me parece que todo actor debe pasar también por la experiencia de... Sí, pero más adelante, ahora del no. Romanticismo, de dar un beso... No, una cosa es el romanticismo, sí, y otra es dar un beso. A su prometida. Se lo aseguro yo. Estamos, sí, a favor del Estado. Incluso Nacional. Incluso a su prometida. Sí, claro, exactamente. No, nosotros vamos a entrar en cada casa a la noche, van a salir... patrullas, cuadrillas, sí. ¿Cómo comandos culturales. Ah, ¿cómo va a haber comandos, señor? Eso es una palabra castrense. Bueno, elegimos una casa al azar, la que nos parezca más aparente, uh-huh, y tiramos la puerta abajo. ¿Cómo va a tirar la puerta, sí, abajo? La gente está... al grito de comando cultural. Sí. Y, bueno, los obligamos a levantarse y ahí en medio de la noche le decimos... qué cosa el romanticismo. Pero si la gente está descansando, señor. No, ah, bueno, que usted no... cree que la cultura es siempre mal recibida. No, no digo que sea mal recibida. Con los tipos como usted, señor. No, se acabó la noche de la ignorancia. No, es que ¿qué se acabó la noche de la ignorancia? Yo entro al trabajo a las 7 de la mañana, tengo que fichar. Y bueno, pues eso por no haber preparado una cultura general. Claro. Pero ¿qué cultura general? Yo tengo culturas generales. ¿A usted qué le importa más la cultura que yo tengo? Que se pone agresivo, eso no es cultura. Yo tengo que descansar, discúlpeme, ahora no tengo tiempo ni de Divina Comedia. Muy bien, ni de, ya que hablamos de la Divina Comedia. Usted lo dijo. No, que no me interesa la Divina Comedia, señor. O al menos ahora a la noche no me Piense interesa. Piense en una selva oscura. Sí, está bien, me duermo. No. Está bien, ya la veo. Muy bien, ahora piense en el camino de su vida. Ya llegó a la mitad. ¿Yo? ¿Cómo la mitad? No me diga que esto era la mitad. Sí, señor, esto... Más. No me diga eso. Y ahora, mire, deje toda esperanza usted que va a entrar. Ya aprendió, sí, ya la había dejado. Bueno, sí. Ya aprendió, bueno, listo, ya haga de cuenta está. Que leyó la comedia. La comedia, ya está. Pero no, bueno, señor. Ahora vamos a empezar con Romeo y Julieta. Ahí está. Bueno, sí, también vamos a seguir... Todos son clásicos los que han... ¿Tiene hermana no, usted? ¿Quiere algún otro? No, no sé, algo más, a ver, quizás contemporáneo. Por ejemplo, tenemos... No sé, ustedes son los de la cultura. No, por ejemplo, le digo, tenemos Casa de Muñecas. Ahí está. Sí, ¿qué pienso? ¿Tiene muñecas? ¿Pero la va a leer o me la va a contar? Está en sueco, pero, señor. Le voy a dejar la sensación de que la he leído. Claro, ahí está. ¡Nora! Grite usted, diga. ¡Nora! Ahí está, muy bien. Es Ibsen puro. ¿Cómo ya está, señor? Con eso dio a entender, sí, el autoritarismo. Exactamente, de los todo. Los maridos de principio de un siglo. Claro. Sí, pero qué fácil era. Tenemos Lorca también. Tenemos Lorca, tenemos cualquier obra de Lorca. Doña Rosita, la soltera. La soltera. Ah, ¿ya la sabían? Sí, esa la vi o me la contó mi abuela. Bueno, muy bien. Cuando usted sale del cine y le preguntan qué te pareció la película, ¿qué dice? Ahí está. Y digo, bueno, me pareció... ¿Me gustó? Digo. Digo, me gustó. Y queda como un gil. ¿Por qué? ¿Qué hay que como decir? Como un bruto. Claro, hay que decir un verdadero canto a la vida que nos hace meditar acerca de la condición humana. 90 minutos, de ver... 90 minutos que usted no podrá moverse de la butaca. Bueno, pero acabo de ver algo que no me hizo reflexionar sobre la condición no humana. No la entendió. Entonces no entendió nada. Claro. Viene a ver Casa de Muñecas. Sí. Y no reflexiona sobre la condición humana. ¿A qué venís al cine, Melón? No, señor. Sí, bueno, para eso anda a ver una condicionada, de paligero. Claro. Pero yo voy a ver, por ejemplo, Misión Imposible. Ya está en el título. ¿Pero qué? ¿Usted dice que tengo que decir lo mismo a la salida? ¿Me ha hecho reflexionar? No, tiene que decir lo contrario. Claro. Pero no importa. sobre la condición humana. Y señor. No, ahí en esa puede no decir nada. Estamos hablando de películas culturales, señor. El cine arte. Tenemos, por algo tenemos un instituto de cine. Sí, ahí está. Que financia todas las películas buenas que se hacen en el mundo. ¿Y cómo sabe que van a ser buenas? Y parece fácil. Es una exigencia, si no, no le damos la guita. ¿Y qué financió el instituto? Hasta ahora financiamos, por ejemplo, La Duda. Sí. ¿La Duda? Sí, La Duda. Una película americana. Pero, con Meryl Streep. Bueno, pero no, me parece que no es cinearte o eso que usted... ¿Cómo que sí, no? Es cinearte. Sí, sí. No dijimos cinearte, es... Es cine, es bueno, película. Buen cine. Don Quijote hemos también este... ¿Y de por qué director? ¿Por qué director? No, digo, ¿quién la dirige? Jorge Cosia, ¿quién la va a dirigir? Todas las películas, no, todas las películas que claro. se filman acá las dirige el ministro Cosia. No, sí. no es ministro, es secretario de Cultura. Bueno, no tiene de rango cultura, de ministro. Señor. Vale, pero usted no, no, pero, no hable mal del director, porque pero estamos mal. Acomodo, ¿cómo va? Discúlpeme, me parece, digo, desde mi ignorancia, ¿ves? Que ustedes de la cultura no pueden hacer que Cosia filme todas las películas. Todas las películas. Todas las películas, y algunas las escribe Filmus. Pero también, pero lo que nos hace mal, tiene que haber un cine más variado. La que no la dirige Filmus, la dirige Jorge. Claro, ahí está. No sé, y mire cómo estamos en el cine produciendo. Sí, el Festival de Mar del Plata, tenemos Cannes. ¿Y qué está? Festival de Cannes. Un éxito fue. Ahí está. ¿Qué cosa Festival fue? Festival de San Sebastián, señor. Le puedo nombrar acá mismo. Sí, no me nombre el premio. Un éxito. Un éxito. Berlín. Ah, ¿ganó la Berlinale? No, la Berlinesa. Una película sobre la iglesia. Y ahora estamos... ¿Qué está rodando? Estamos rodando como bolita de purrete rabalita. Sí. No, el sueño de Jorge es hacer Martín Fierro. Sí. Pero, hacer Martín Fierro y Segundo Sombra, todos los dos juntos. Los dos juntos. Pero no, los dos juntos. Sí. No se va a llamar Martín Fierro y Segundo Sombra. Sí. Pero son dos películas diferentes. No, señor. Es una película donde se juntan... es otra película... Es difícil, el género gauchesco. Señor, trabaja en el cine. Trabaja Hormiga Negra. Pero Segundo Sombra no es gauchesco, así que le va a claro, exactamente. Es burgués. Pero trabaja Hormiga Negra, Juan Moreira, muchos gauchos. Todo gaucho todo, famoso. Pero ¿por qué el gauchito Gil? Está el gauchito pero Gil. Pero no mezcle todo. Ah, no, tanto, como pobre señor. De vos. Señor. O sea, es una obra coral, dice usted. No. No, ¿qué coral? ¿Qué coral? Te dijo? Y que es una película que se llama Martín Fierro, Segundo Sombra y muchos otros más. Y aparecen ahí todos, se encuentran en el camino. Voy bien para Areco, dice un gaucho que es incluso de una época distinta, ¿no? Claro, Ricardo se llama el gaucho usted. No sé, dice el otro. Y así. ¿Y cómo sigue? Porque hasta ahí no tenemos ni una... ¿Qué? ¿Cómo continúa? No hay ni una escena ahí. ¿Y quiere que se la cuente toda? Y, o sea, no, bueno, no la va a ver nadie, señor, porque esto tiene mucha intriga. Digo, mucha... La sinopsis de la historia. Es un personaje. ¿Cuál es? No hay sinopsis. ¿Usted vio el Martín Fierro? No tiene sinopsis. Bueno, pero eso... Se sienta en el cine que viene una sinopsis. No, la película vamos a hacer directamente. Bueno, sí, pero... Hay un hombre de color negro que representa al presidente de los Estados Unidos. Y pero eso es una mezcla total, señor. Discúlpeme. Es recreación. El arte es recreación. Y hay entonces una payada. Claro. Ah, negro, si sos tan sabio, no tengas ningún recelo. Pero has tragado el anzuelo y al compás del instrumento has de decirme al momento cuál es el canto del cielo. ¡Oh! Y ahí comentan todos. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, grita un borracho, ¿no? Y a los negros hizo el diablo para tizón del infierno. ¡Oh! Y ahí se ahí se pudre todo. Ya hay acción, hay cuchilleros. Sí, que hay mucha acción. Con muchos efectos. Han muerto más de 6.000 extras. ¿Cómo van a morir 6.000 extras? Y porque se hacen porque en serio. Se les va la mano. Repetimos la escena, es todo tipos que beben y se pelean. Claro. Y ya lo último agarran en serio. La cuarta toma ya el informe para no, usted. Pero se hace con sangre de mentira y. No, la ginebra no, de verdad. ¿Cómo no le van a decir usted a Cosia? Sí, ya, no, ¿qué pero, clase de sangre usar para hacer una película, señor? Pobre usted. No sabía que Cosia filmaba películas de acción. Sí, con mucha acción. Sí. Claro. Sí, todas las películas ahora en este nuevo periodo tienen nombre de verbos. Uh-huh. Porque son acciones, son películas de acción. O está esa película Primera Conjugación. Sí, que es Matar, Amar. Pero no hace falta que tenga verbos para que sea de acción, señor. ¿Cómo que no? La acción es el verbo. La acción no está en la palabra, en el cine, está en la imagen, en, la, por eso, en lo que sucede. El sueño de toda una vida. Así se va a llamar hoy. Bueno, estas son las películas que estamos haciendo. Le digo para que vea que no es una un emprendimiento pequeño. No. ¿Y de teatro? Tenemos también ficciones. El libro de Borges. Sí, señor. Sí. Ficciones. Uh-huh. Bueno, sí, pero ¿qué hacen con el libro de Borges? ¿Lo leen? Lo filmamos, señor. ¿Filmamos? Ah, ¿también lo adaptan? Sí, pero es difícil adaptar a Borges. Pero no lo adaptamos. ¿Cómo no lo adaptamos? Lo hacemos literal, señor. Hay un tipo, aparece un tipo sentado. Sí. Y lee, claro. Pero entonces está leyendo el libro, señor. Sí, ah, bueno. ¿Qué le parece? ¿Pero qué? Me parece un horror. Gasta fílmico. ¿Quién va a ir al cine a ver a un tipo el leyendo gasto, un libro? Gasto, dejarlo para por nuestra sí, cuenta. Claro, pero que es muy difícil adaptar, si no. Claro. Y bueno, pero... Para ser fiel a la escritura borgiana... Vimos que era la única posibilidad. Bueno, claro. Entonces no la haga. Déjenlo en un libro, mire, señor. Escuche, usted entra al cine y cierra los ojos y dice, nadie lo oyó desembarcar en la noche unánime. Ya está. No, ya está nada, señor. ¿Cómo que no? Es mucho mejor que más sí, que cuatro ver un tipo, cosas que claro. Uno ve. Bueno, pero probablemente, no lo sé, señor, pero me parece... En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. Derrochar película en eso, en un tipo sentado. ¿Qué película? Sí, digital, señor. Bueno, y, bueno, o en digital, derrochar bits, recursos humanos, etcétera, en eso. Un actor tiene la película. Sí, me parece demasiado. Me parece sí, claro, demasiado. Ahorramos mucho en actor y en decorado. Claro. Claro. Aunque decorado también vamos mostrando algunos objetos. ¿De lo que van nombrando? Claro, hablan de un puñal y de golpe la cámara va hacia un costado y justo... Justo hay un puñal. Arriba de una mesa hay un puñal. No hace falta, señor. ¿Cómo que no hace falta? Que nos acompaña. Por favor. Es el cine, señor. El cine es imagen, básicamente. Sí, pero eso es una obviedad, cada señor. Mil palabras ponemos un cuadro nosotros. Porque nos enseñaron eso. No, pero me parece que no va a ir la gente a ver eso, a menos que ustedes entran de prepo, como entraron a mi casa. Sí, señor, claro. A mostrar la película. Y es que la gente, estas películas culturales, si usted no se las encaja de prepo, no la van a ver. Claro. Van a ver todo a... Los bañeros se divierten. Sí, Harry Potter, todo sí. Eso. Y bueno, pero entonces, dele educación a la gente, dele otra cosa que pueda acceder ¿Está después. Seguro? No estoy muy seguro. Yo, entonces déjenos a nosotros, que por lo menos no tenemos duda, salvo la duda. Bueno, ahora, ¿me va a dejar dormir o tengo que aguantar algo más no, aquí? Ahora justamente le queremos mostrar una serie de televisión que estamos uh-huh. haciendo. Ah, ¿también las entrenaron? Son series históricas, sí, series sí. históricas. Pero hay, sí, que no golpeen la puerta. Efectos no, especiales, son los nuestros que... Sí, están llegando. Llegan más. Están entrando en la casa de esta. Están entrando en la casa de al lado. Ahora, ¿y en esta serie histórica qué se puede ver? En esta serie histórica tenemos la historia de Solís, Juan Díaz de Solís. Sí. Y no sé, no es un personaje no, muy central. No, pero la historia más íntima de Solís. Ah, usted dice... Sí. De todo lo que siente una persona lejos de la patria cuando llega acá. Y empieza un diálogo que es fantástico. Sí, mira, se me pone la piel de gallina. Ya están llegando y Solís le dice al contramaestre, parece un mar y es un río. Y agarra, el tipo mete la mano en el agua y chupa. Es dulce, porque lo hacemos con el acento, ¿no? De aquel ahí de... está. Ahí vienen más actores. Sí, porque y entonces él empieza a recordar una historia que no tiene mucho que ver. No. De cómo fue la infancia de él. ¿Y pero qué tiene que ver la infancia de Solís? Un tío que le decía algo que al final no es una premonición, porque el tío le decía que iba a escalar una montaña altísima. Altísima, sí. Pero hasta ¿qué que tiene que ver? Se da cuenta, al final uh-huh. de su vida, antes de que se lo deglutieran. Claro, porque tenía. Que esa montaña que el tío le decía. Era una mina. Era otra cosa. Sí. Hay una mujer que le dice. Juan, ese es el mar, dulce. Pero es demasiado. O sea, vivo. Es demasiado. Es una película buena. Es buena, es buena. Es demasiado psicoanalítico eso, me parece. Esa es la idea. No, pero. Esa es la idea, ahí está. Pero la idea es eso. Aparece Rolón y le pone la mano en el hombro. En el hombro y le dice: La montaña que decía tu tío. ¿Cómo? La montaña que decía tu tío la tenés vos mismo adentro. No, no diga eso. Sí, repite, señor, como eso una... mientras se lo estaban por las tres. Sí. Es una falta de respeto a Solís, al psicoanálisis, como a Rolón. Charrúa, señor, que se devoran al protagonista. No, me parece que esta serie, así vamos a tener sí. verdadera cultura, lo claro. que se llama cultura. Cultura e historia, todos juntos, señor. Cultura ¿sí? e historia. Historia, sí. sí. Me parece que se van a mezclar los tantos, si usted pone a Solís ¿Tantos? Con el psicoanálisis, con el padre de Solís. Pero ¿qué es la cultura si no toda una mezcla, sí. ¿no es cierto? Todo se junta en la cabeza. Sí, en la cabeza del falto se junta todo. Bueno, sí, pero precisamente el falto necesita separar y discriminar las cosas. Pero algo usted también, no le podemos hacer todo a nosotros. Y después tenemos también matemáticas, ciencia. Ah, sí. Sí. Y matemática, por ejemplo, ¿qué dan? ¿Nociones simples? Sí, empezamos por tabla del 2. Sí. Pero eso ya lo vimos en la escuela. Eso es fácil. Claro. Sí, pero... Pero ya lo quiero ver cuando lleguemos al 7. Uh-huh. Y después el significado de los números también en matemática. Por ejemplo, el 03 Sancono. Sí, pero eso no es matemática, señor. Eso todo, es matemática. No, no, eso es la quiniela. Todo, bueno, pero ahí tenés la matemática aplicada. A una articulación. En vez de, claro, en vez de signos abstractos, claro. cosas concretas. Sí, pero... A ver cuánto es tres manises sí. por seis nabos. ¿Y cuánto es? ¿El resultado son nabos o no, son manises? No, el resultado es nada, es imposible. Es una operación que no se puede hacer. Pero entonces, ¿por qué la aventura de la matemática? ¿Qué aventura de la matemática? Y así lo dice sí. Paenza, dice la aventura de la matemática. No, Paenza, porque él mientras saca cuenta se sí. va a esquiar. Claro. Pero se va a ir a esquiar, sí, Paenza. Juega al baje también. Yo digo... hay que ir hacia lo abstracto de la matemática, señor. Empezamos por y bueno, pero empezamos a contar lo que usted dice, maníes, frutas, cosas. Y no, después no, eso nos dijo Paenza, no, dice, no vayan por ahí porque se van a equivocar. Claro, claro. Claro, y abordamos lo otro, el universo. Claro. Bueno, y entonces él escribió ahora un libro que se llama Matemáticas. Sí, ahí está. Bueno, sí, matemáticas, sí. Sí, matemáticas, por eso. Y es como su nombre lo indica, ¿no? Todas las cosas que usted no entenderá jamás. Hmm. Y entonces dice, por ejemplo, números irracionales. Ahí está, son números sí. locos, ¿viste? A que no entendés nada. ¿Cómo va a decir que sí, te lo explica, encima te lo explica... Claro, te lo explica difícil. Y sí. se burla un poco, la verdad, para claro. que tenemos un programa de difusión que se llama Pipo Radio, ¿no? Entonces sí. montamos una radio en un pueblo del interior y empieza una 3,14, 15, 91. No, pero señor, eso es burlarse de la gente. Pero discúlpeme, ¿sabe cuántas? Hemos llegado a hacer 2,5 millones de cifras. Bueno, pero hágasela en su casa. Hicimos una contada pública en un pueblo. Ajá. Estaba todo el pueblo, a ver hasta dónde llegábamos contando. Ahí está. Para que la gente... sienta internamente la matemática. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegamos hasta 2000. Pero 2000 no es nada, señor. No es nada, para usted no es nada. Y sí, me parece aquella que era noche, ya cuando hicimos 1000 hubo una ovación y alguien gritó: ¡A seguir! ¡Vamos! Que no decaiga. Vamos por más, vamos por todo. Discúlpeme. Discúlpeme, eso no es. No paramos hasta 2000 y no paramos. Y dicho 2000. Y hecho. Después paramos, sí. Sí. Pero eso no es una habilidad matemática, es una habilidad en tal ¿cómo caso. No? ¿Qué va a física, ser? Zoológica. Física, de oral, lo decían oralmente. Es oral y escrito, sí. Porque sí, uno iba oral, anotando. Lo anotamos, un escribano había que lo anotaba. Sí. Pero ¿sabes el éxito que estamos teniendo con eso? Sí, sí. Bueno, vamos por todos los pueblos. ¿Y no probaron en contar al revés? No, porque no sabemos de dónde empezar. Claro. Bueno, pero empieza de 2000. Infinito. Si dejó en 2000... No, empieza al revés. Que estamos siempre yendo para atrás y para adelante. Sí, que así no se hace el mañana. O de cero para abajo. No, no. Porque a eso hay que señalar. Contamos, por ejemplo, agarramos un número y contamos de 7 en 7 para atrás. Claro. Eso lo hace únicamente Paenza. Entonces viene el tiempo y dice 100, 93, 86, 79, 72... 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 92. Y llegó. Menos, hijo. Ese es Paenza. ¿Y la gente ahí qué hace? ¿Aplaude? Sí. Y depende, depende. ¿Y qué aprendió la gente después de eso? Aprendió, ¿no?, que a eso se puede llegar con muchos años, claro, de estudio como Paenza. Bueno, pero quemándose, no sé, las pestañas, no, no. Claro, ¿qué te crees? ¿Que lo sabe porque lo sabe? No, bueno, porque no yo sé. Yo le dije, ni bien terminó, le digo, usted lo adivinó. Claro. O le digo, usted dijo cualquier cosa. O le soplaba a alguien. Claro. Pero usted dice entonces que si yo me aprendo eso, termino siendo Paenza esquiando, viendo básquet, la NBA, y todo eso que usted dijo. Sí, sí, señor, y mucho más. Sí. Porque no, es infinito como los números. Del me parece bastante, me parece bastante barato. No creo. Para aprender eso me parece bastante no barato. No creo, pues tiene una isla, arancel. Paenza ha ido hasta Katmandú. Sí. Pero con la matemática. No. Fue en avión primero. Fue en avión, claro. Fue a mirar qué era. Bueno, sí. ¿Y qué vio en Katmandú? No sé, yo no tengo trato con Paenza. ¿Qué le voy a andar preguntando? Para eso lea el libro. ¿Cómo llegué parecido, a Katmandú? Es parecido al tigre, Katmandú. Paenza. Al tigre se dio la tienda, parecido. Ponga Paenza en su tanque. ¿Usted va al tigre? Sí. ¿Se imagina que está en Katmandú? Y sí. Está en Katmandú. Y está en Katmandú. Y está en el tigre. Tiene razón el señor. Sí. Katmandú es muy parecido al tigre. Mucho nepalés. Mucho río, mucho yuyo. Falta alguna montañita por ahí en el tigre, ¿no? No, no importa. Igual, una vez que estás ahí, la verdad. Sí, ese es así, el delta. Ya está. Y todo eso es lo que estamos haciendo aquí con el doctor Cosia. Sí, exactamente. Y dígame. Cursos para las señoras mayores, ¿no? Ajá. ¿Cursos viejas? La tercera edad. Hablemos. Sí, sí. Con respeto. Sí, claro, señor. Sí, sí, para, sí. Cursos para... Sí. Viejas de la tercera edad. Digamos. Claro. Señoras de la tercera edad. Señoras viejas, muy bien. Que quieren experimentar en su propio ser, en su propio... Eso que llaman amor. No, eso que llaman cultura. La cultura es lo mismo. Sí. Entonces, quizá... Sí, nosotros acá tenemos un grupo de profesores que te agarran 4 o 5 viejas y hasta que no le hacen aprender las capitales de Estados Unidos, no... ¿Pero para qué le sirve a una vieja, a una anciana? Todo sirve. ¿Cómo para qué le sirve? Las capitales de los estados de los Estados Unidos. ¿Cómo que no? ¿El día de mañana? Pero no piensa en el día de mañana, la vieja. ¿Cómo que piensa no hoy? El señor, el día de mañana. Además, porque está en un té, por ejemplo, un té canasta. Y dice, capital de Florida. Y cualquier baile dice, Miami. No. Y no, sale la vieja y dice, Tallahassee. Tallahassee. Ahí está. Sí. Y queda como una señora duquesa, la vieja. No le creen. Yo hace, ¿sabe cuántos años que estoy esperando meter ese bocadillo en una conversación? Y nadie pregunta capital de Florida. No. Y no, es que nadie pregunta eso, señor. ¿Por qué? Porque no interesa, no sale en conversaciones diarias. Dele otra cosa con la capital que puede... de California, te dicen San Francisco. Claro, pero ¿por qué no dejan las capitales? No, el Sacramento, loco. Yo le soplaba con la masita. Con la masita, le mostraba así. Le quitaba la masita. O sea, hacía la señora. Y yo dije, no, antes me dijo. Es que los Sacramentos vienen medio deformados. No, la señora quiere algo. A ver, qué sé yo, por ejemplo. Aprender a bailar ranchera, algunas bueno, cosas que más. Que vaya a otro lugar, que no venga, este es un lugar de cultura. Y sí, cultura, señor. No es un bailongo. Claro, es una milonga esto, tenemos pinta de milonga. No, pero sí, tiene razón. Para que la señora pueda moverse. Ahí va. Mire cómo mueve la cadera la señora. Bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. ¡Oh! Muy lindo. Ay, qué lindo. Esa me la cantaban a mí cuando era niño. ¡Ah, qué lindo! ¡Cuántos recuerdos! A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera sucia y sin educación. Mire, señora. Qué lindo por la educación de los chicos. Pero a las señoras les gusta eso. ¿Cómo les va a gustar? Se divierten. ¿A quién no le gusta? Quizás conocen un señor. Ahí tenemos el curso. Claro. Y tienen, chacarera con relaciones. Después más ganas de ir a la próxima encuentro, a la próxima clase. Yo estoy tratando de ponerlo en la agenda sí. del licenciado Cosia, sí. pero él no quiere. Él se resiste porque él es muy estricto. Pero no, no es de la cultura popular. Sí. A usted le parece la ranchera, una cosa la cultura popular, pero la ranchera. Y más esa. Y esa parte justo. Dice, mire señora, cuide a su hija. No, pero está bien, estamos haciendo el Ministerio de Salud si no lo hacemos con cultura, por si acaso. Bueno, en algo de esto me voy a inscribir porque veo que me han invadido de este modo. Tómelo como una visita. Así que voy a empezar a escribir. No sé qué curso está con vacante ahora que yo pueda escribirme. Todos. Y empezar. Todos, está muy hasta cero. Ahora nadie se anotó. Ah, bueno, entonces anóteme. A ver. En poesía. Poesía. Sí, bien. Creo que es el Día Mundial de la Poesía o algo así. Con, no, con sí, poesía. Ah, con, sí, sí. Si poseía. Poseía, sí. Sí. Entonces es con C. Sí, con C. No, señor, ¿cómo...? Poseía, claro. Claro. ¿Cómo empiezo a hacer versos? Bueno, usted piense algo que siente de bien adentro, por ejemplo. Sí, yo siento... Diga algo que siente, algo que le parezca un verso. ¿Que me parezca un verso? Sí, sí señor. Cuando salgo a caminar por mi barrio... Oh, un poeta. ¿Usted ya le parece? Casi nunca vi cosa menos parecida a un verso que sí. cuando salgo a caminar por mi barrio. Fíjese cómo parece se parece. Que sale a los tropezones. Claro, está borracho. Camina al mismo paso. Busco en tu cuando esquina. Cuando salgo a caminar por las calles de mi barrio, ahí ya viene por cosa. Las calles de mi barrio, busco en tu esquina. Herejías parecidas a las de Arrio, por ejemplo. No, pero busco en tu esquina el ángulo de tu hermosura. El ángulo no le aconsejo. Ángulo, pero el digo, ángulo, palabra el ángulo para la poesía no se lo aconsejo. No, no, primero no. Que se lo leen mal. Claro. Y se lo leen, vienen alumnos nuevos que no manchan mucho y leen ángulo. Y ya, ay, pero ya, no se puede. Se arruinó eso. ¿Y se puede aprender, por ejemplo, en castellano antiguo, escribir así como antes? No, ¿no? Como, señor, no sabemos en el actual, vamos a ver en el antiguo. No, señor, una poesía tiene que ser una cosa sencilla. Uh-huh. Por ejemplo, a ti cuyas entrañas conmemoro. Ahí está. Pero las entrañas también dice que bueno, va ahí, no sé. Sí, es una poesía fuerte, señor. Sí, bueno, hay que ver... Es la Secretaría de Cultura, no una ferretería. Sí, pero ya al inicio pone la entraña. Sí, señor. Ponemos toda la carne. La está conmemorando. Bueno, sí, el la está conmemorando. El tipo la tiene montada entre ceja y ceja. O sea que viene de... Viene de un poema anterior la entrada. Claro, ya se conocían de antes. Uh-huh. Ah, entonces se instala el universo del poeta. No, se dice por así, ejemplo, ¿no? Puede seguir. A ti, cuyas entrañas conmemoro, mejor que no me gaste. Porque me pongo, porque me vuelvo moro. Se arrepintió de pronto. Sí. Y sí pues, mejor que no me gaste es bueno para... Porque parece que el poeta no es que sea malo, sino que... Claro. A propósito, hace reticencia de sí mismo. Uh-huh. Bueno, sí, pero después de la reticencia, ¿las páginas cómo siguen? ¿De la reticencia? No, después de que se ha retirado. ¿Fue la reticencia? ¿Siguen las páginas en blanco? ¿Cuándo retoma la poesía? No, el tipo tiene frases cada vez más deceptivas. Sí. Inútil es que te escriba el mejor verso. Por ejemplo. Si con el peor estamos todos... Estaba un poco perezoso el que tipo, no fuera recuerdo de la muerte, termina. Bueno, señor, bueno, me voy a retirar. Bueno, señor, lo anotamos en todas. Sí, anotémoslo en todas. Ahora, cuando venga, si no, espera un rato que viene o el señor Paenza o el señor Cosia y lo atienden ellos directamente. En persona, porque esto es así. Claro. Me gustaría conocerlo. Llega al pueblo, señor. Bueno, entonces lo espero aquí. Bueno, pausa.